now. Sonando diferente pa' mi gente. Don Chesina, la Gaima Kirral. Morenaza, cuando se pone la mini se pasa. Todas las celos no pases frente a casa. Que no te cojan el buleando ni ligando. Morenaza, cuando se pone la mini se pasa. Esta noche se lo voy a meter a Michael.